Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a este su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM y también, por supuesto, por la www.casadelacultura.gov.es. A todos los que nos están conectados ahora también en Facebook, a todos nuestros amigos que nos siguen en la página de Fundación Ecuatoriana Equidad, pues les mandamos un fortísimo saludo y ya para que se conecten también a este su programa de los viernes y bueno, de todas las semanas, pero hoy, como siempre, viernes de entretenimiento, viernes de cultura, les vamos a traer algunas noticias interesantes sobre el tema LGBTI en Ecuador y también en el mundo, así que no se pueden perder este programa, el programa de hoy, definitivamente. Un saludo muy fuerte a todos quienes hacen Fundación Ecuatoriana Equidad, a todos los compañeros que están allá en las labores diarias y también a nuestros queridos amigos y amigas que nos visitan diariamente en la Fundación y que, bueno, muchos de ellos están ahí presentes, ya sea porque quieran acceder a algún servicio que cuenta la Fundación, como por ejemplo pruebas de VIH gratuitas o asesorías médicas o psicológicas, legales, académicas, así como también disfrutar de los espacios comunitarios con los que cuenta la Fundación Ecuatoriana Equidad los días martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Y precisamente para empezar a hablar un poco de lo que se viene la próxima semana en cuestiones del tema LGBT, pues les informamos a todos nuestros amigos y amigas que son parte de la comunidad LGBTI. Pues una compañera nuestra, María José Jiménez, estará acompañándonos, está involucrándose en una investigación sobre el tema de la discriminación laboral LGBTI. Así que ella necesita realizar grupos focales para poder obtener información importante sobre esta temática y por ende se harán algunas reuniones en la Fundación Ecuatoriana Equidad, pues eso se dará a cabo el próximo día martes a las 6 de la tarde. Están convocadas todas las personas, sobre todo del colectivo de lesbianas, mujeres lesbianas, convocadas para el día martes a las 6 de la tarde, porque estaremos haciendo varios focus groups con cada una de las subpoblaciones de la comunidad LGBT. En este caso, el día martes corresponderá a las chicas lesbianas. Justamente para que nos ayuden con información sobre su situación, de cómo están, cómo ellas ven, si han sufrido o no han sufrido alguna discriminación laboral. Los requisitos para esto: ser mayor de edad y haber estado en algún trabajo, haber ya trabajado en algún sitio. Y bueno, además del focus group se harán actividades para compartir con todo el grupo. El día miércoles 30 de septiembre a las 5 de la tarde será una reunión solamente con chicos gays, hombres gays, también igualmente sean mayores de edad, y a las 6 de la tarde con chicos y chicas transgénero. Así que les invitamos a todos y a todos nuestros amigos que nos escuchan a que estén presentes en esas reuniones, pues es fundamental poder colaborar a nuestra compañera María José Jiménez para que pueda realizar su investigación, ya que al poder tener más datos, más información sobre el estado, sobre la situación de nuestra comunidad LGBTI, es mucho mejor también poder exigir más derechos, exigir que las situaciones que tenemos o las por las cuales estamos atravesando ahora sean exigidas con mucha mayor razón y con un sustento científico además. Así que les invitamos a todos y a todos nuestros amigos a que nos visiten la Fundación Ecuatoriana Equidad. Recuerden, el día martes 29 de septiembre a las 6 de la tarde, al grupo de chicas lesbianas, y el 30 a las 5 de la tarde chicos gays, y a las 6 de la tarde chicos y chicas transgénero. Así que no se pueden perder de estas actividades. Y bueno, un poquito también ya arrancando con las noticias LGBT, y vamos a empezar con una noticia que nos llena de mucho orgullo a todas las, a toda la comunidad LGBTI del Ecuador. Y tal vez algunos ya sepan o ya habrán escuchado de esta magnífica noticia, y es que Ecuador gana el premio en el Festival Internacional Libercine en Argentina, justamente con el cortometraje documental Mujeres Frente al Espejo, que fue uno de los últimos cortometrajes documentales que se hicieron, y a quienes los chicos de Lunáticos Producciones los tuvimos aquí presentes. A quienes los entrevistamos y nos contaron pues cómo fue la elaboración y cuáles eran sus futuros proyectos. Y aquí está uno de sus primeros ya logros. Pusieron ellos al documental Mujeres Frente al Espejo en concurso del Festival Internacional Libercine, y pues ganaron la competencia latinoamericana de cortometrajes dentro del festival, de este festival de cine sobre diversidad sexual y género, Libercine, que se desarrolla en Argentina. Este premio, además, bueno, fue compartido también por el cortometraje de ficción Azul Turquesa de México. Jorge Vega, quien es uno de nuestros amigos y también el director del cortometraje ecuatoriano Mujeres Frente al Espejo, que tiene dura 15 minutos, y que detalla esta situación de las mujeres frente al espejo como una muestra de la vida tanto dentro y fuera del escenario de un grupo de artistas transformistas denominado Las Hermanas 4D y La Prima. Es justamente el nombre del colectivo del grupo a quienes pues les entrevistaron, y de quienes hacen una ruta desde que se empiezan a maquillar hasta que van a su escenario al show que tenían programado. Y luego también hacen una interesante filmación sobre lo que las hermanas 4D llamaban, es el nombre artístico, perdón por si en algún momento me estoy faltando el respeto, bueno, no, se llamaba La Puti Vuelta. Ese es el nombre que las chicas, las hermanas 4D, ponen de nombre a dar un recorrido con su personaje de drag queen a transitar algunas calles de la ciudad de Quito. Y bueno, pues la cámara persiguió precisamente a esta caminata por las calles de La Mariscal, y capturando las reacciones de la gente en las calles. Bueno, entre bromas, silbidos, sin mayor cuestión grave. Sin embargo, bueno, pues algunas reacciones muy interesantes que se recogen en esta famosa vuelta que hacen las hermanas 4D cada vez luego de que tienen un show artístico en la zona de La Mariscal. Este además es un documental, bueno, pues como ya algunos sabemos, Lunáticos Producciones, hecho por Lunáticos Producciones, quien es un grupo de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, del Instituto INCINE, del IABECU y de la Universidad Salesiana. Un grupo de amigos se han juntado para poder realizar algunos materiales cinematográficos, y entre ellos pues Mujeres Frente al Espejo, que gana, y bueno, y es el primer producto ecuatoriano que gana en este festival. Esa es la joya que se lleva este grupo de Lunáticos Producciones. También, bueno, vamos de pasito a hablarles un poco de los cuales fueron los otros ganadores también de la séptima edición de Libercine. Gana la película Nueva Dubai, de Gustavo Vinagre, que es de Brasil, quien obtuvo el primer lugar en la competencia internacional, mientras que el premio al mejor cortometraje internacional fue otorgado al documental Hacia una Primavera Rosa, dirigido por Mario de la Torre, de la ciudad, del país, perdón, de España, de la ciudad de Túnez. Así que Bueno, pues les invitamos también, justamente ya en el mes de noviembre estarán los chicos de Lunáticos Producciones también presentando este documental aquí en el festival El Lugar Sin Límites, en el mes de noviembre que se viene. Así que esperamos ahí ya que se dé la gran inauguración de este documental aquí en nuestro país. Documental que además sirvió de tarea para los chicos que estudiaban en la Universidad Central la materia de cine y documental. Así que felicitaciones a los chicos de Lunáticos Producciones. Son geniales definitivamente, chicos. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa antes de continuar con más de nuestro programa? Ya volvemos con más de Punto Diverso. Thank you. bueno, luego de esa canción muy energética para este fin de semana, por supuesto, bueno, pues vamos a continuar hablando acerca de algunas noticias muy interesantes sobre el mundo LGBTI. Y bueno, ya hablamos sobre una noticia ecuatoriana, ahora es el turno también de escuchar noticias internacionales en cuanto al mundo LGBTI. Y bueno, ¿qué tal si empezamos con algo de... algo bastante romántico, algo bastante bonito? Y es justamente la hermosa historia de dos veteranos de guerra que han podido casarse en Estados Unidos. John Banbar tiene 95 años y es veterano de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, Gerard Nadeau tiene 67 años y también es veterano de la guerra, pero de Vietnam. Ambos viven desde hace tres años en la casa para veteranos de Chula Vista. Y allí han hecho historia definitivamente. Tras 20 años de amor y pendientes siempre de que las leyes les permitieran dar este gran paso, acaban de contraer matrimonio rodeados de los amigos que tienen en la residencia. Miren, qué hermoso. Bueno, a esa edad también poder lograr cumplir uno de sus sueños y poder... Bueno, acceder a ese derecho muy importante como es el del matrimonio civil. Eso sí, además, no todos los que viven en el hogar de los veteranos han aceptado y han entendido esta unión. Pero por suerte el director del mismo, que es Neil Asper, ha seguido adelante con esta unión, explicando a los a quienes están en contra de que John y Gerard se unieran, les explica que ellos tienen todo el derecho a casarse como todo el mundo. Y con esta boda, pues, los veteranos han querido además lanzar un mensaje a todas esas parejas de la tercera edad que han vivido tantos años esperando una posibilidad legal que ahora ya existe. Bueno, algo que nos denota muchísimo que, bueno, el amor entre personas del mismo sexo ha existido siempre. No es algo que existe... desde hace pocos años, sino que es algo que siempre ha existido, pero que por cuestiones sociales, por cuestiones de no poder hacer visible, por un miedo quizás a la discriminación o al rechazo, no se han podido hacer de alguna manera, no se han podido anunciar esas uniones, no se han podido realizar las uniones, o se han tenido que vivir a escondidas, ¿no es cierto? Un amor a escondidas también, imagínense. Estos dos grandes hombres que inclusive fueron soldados tuvieron que luchar, pasar tantos años esperando a que ellos pudiesen poder al fin cumplir el sueño de casarse. Y bueno, a pesar de que tengan una edad bastante avanzada, pues eso no les impide para que puedan ser felices definitivamente, y un gran ejemplo también a todas esas demás parejas también que están por ahí en el mundo y quienes pueden acceder al matrimonio civil igualitario en sus países, pues también invitarles a que si están dispuestos a hacerlo, a manifestarlo, y también acceder a este derecho, ¿no? Como todo ciudadano también, ¿no es cierto? Para poder hacer una vida juntos. Así que, bueno, un saludo a todas esas parejas que están en nuestro país. Parejas que de pronto conviven ya juntos, o parejas que tienen ya su unión de hecho, y que bueno, que si hubiese matrimonio civil igualitario en nuestro país, seguramente muchos también lo harán, otros no también, como es una decisión de cada uno. Así que un saludo a todas esas parejas que se quieren y se aman. Bueno, por otro lado también tenemos una muy interesante historia, una muy interesante noticia, y es que bueno, todos sabemos que dentro de la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sigue también dando muchos pasos a favorecer sobre los derechos de la comunidad LGBTI en todos sus niveles, ¿eh? Y en este caso, en el tema de las Fuerzas Armadas en su país, justamente este es el caso particular. El presidente estadounidense además ha vuelto a sorprender al presentar la candidatura de Eric Fanning, quien es abiertamente gay, para ser el próximo secretario del Ejército de Estados Unidos. Este puesto es un cargo civil que se sitúa justo debajo del secretario de Defensa de los Estados Unidos, y tras su nominación por parte del presidente Obama, ahora tendrá que ser refrendado por el Senado. Y en este caso, en el caso de que el Senado apruebe la propuesta de la Casa Blanca, que es directamente quien Barack Obama lo pone ahí a Eric Fanning, pues él se convertiría en la primera persona abiertamente homosexual que se sitúa al frente del ejército estadounidense. ¿Sí? Porque quizás hubieron ya algunos anteriores, pero es quizás el primero que abiertamente todo el mundo sabe que es homosexual. El propio Obama se ha encargado de elogiar la trayectoria profesional de Eric Fanning, asegurando que este hombre aportará muchos años de probada experiencia y liderazgo excepcional a este nuevo cargo. En sus 47 años, Fanning ha ocupado distintos cargos en el ámbito de la seguridad nacional estadounidense, siendo, por ejemplo, subsecretario de la Fuerza Aérea entre el año 2003 y 2015, o también como asistente especial del secretario de Defensa Ash Carter, y pues su último puesto antes de ser nominado a secretario del Ejército ha sido también ocupar la subsecretaría de este mismo cuerpo. O sea, ya fue subsecretario del Ejército. Y además, pues, Fanning también se ha distinguido dentro del activismo LGBTI. Así que bueno, un sujeto bastante interesante. Y bueno, y quizás lo importante de esta noticia es que se reconozca y que se visibilice de esta manera, porque quizás muchos creerán o pensarán que los LGBT no sé, estamos en otros sitios o estamos solo en las discotecas, pero no, resulta que también nos preparamos y también estamos muy aptos para poder tener cargos públicos importantes, y quizás existen muchos encargos importantes o haciendo cosas muy interesantes también a favor de la humanidad, pero que no, decisión propia, miedo por su situación en el país o por cualquier otra razón, no ha querido mostrar o decir abiertamente que es homosexual o bisexual o transgénero, no sé. Y ese quizás es el ámbito más importante porque, bueno, por otro lado, un poco bueno el estar en el tema del ejército de los Estados Unidos y, bueno, sabemos todos los conflictos que existen por el tema de la guerra, que quizás no son esfuerzos tal vez que sean importantes o no sean esfuerzos que den algo positivo a la humanidad, en realidad, ¿no? Pero que, bueno, de alguna u otra manera, todo país necesita tener bien su defensa, ¿no? Su soberanía del país. Así que, bueno, esperamos que sea nombrado Eric Fanning esto, y bueno, y pueda ser un ejemplo también para otros países de personas LGBTI que tengan cargos importantes en los gobiernos de los diferentes países. Y bueno, con esta noticia queremos despedir nuestro programa Punto Diverso, sin antes recomendarles nuevamente que visiten Fundación Ecuatoriana Equidad, que está ubicada en Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro esquina, y el número de teléfono es el 2544-337, 2544-337. Recuerden, pueden llamarnos y consultar cualquier tema respecto a salud sexual, diversidades, derechos, asesorías legales, psicológicas, académicas, médicas. Así que todos los servicios completos para toda la ciudadanía y sobre todo los quiteños acá. Así que bueno, nos despedimos en esta ocasión. Punto Diverso, ya saben, estamos todos los días de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Chao, chao.